Vive tu vida digital en Territory Mac. El jueves, los chicos del sitio web iFixit volvieron a ser los primeros en desmontar el nuevo iPad, ya que un miembro del equipo viajó a Australia, donde por la diferencia horaria ya era viernes y pudo comprar el dispositivo. En nuestra web encontraréis el enlace para ver el despiece. El mismo jueves, un día antes de la puesta al mercado del nuevo iPad, las acciones de Apple llegaron a los 600 euros por acción. El viernes, desde primera hora de la mañana, se puso a la venta el nuevo iPad y desde el primer minuto ya se empezaron a hacer pronósticos sobre las cifras de ventas que se prevén que superen a su antecesor. Te recordamos que en España se pondrá a la venta el próximo viernes 23 de marzo. Kilbil G, que crea sus temas con la tecnología de Apple, ha anunciado en su Twitter que en los próximos días se publicará un single gratuito, aún sin precisar, para dar la bienvenida al álbum Redux 2006-2012. Y sabemos que están en el estudio terminando Lex Redux, uno de los temas preferidos de Kilbil G. Hay novedades en la asociación sin ánimo de lucro Campus Mac. Su web te invita a mostrar tu interés. Seguro que te pica la curiosidad, así que visita www.campusmac.net. Y hoy desde nuestros micrófonos saludamos a todos los miembros del Boom Valencia que nos están escuchando mientras celebran su Macmuerzo fallero. De hecho, era un almuerzo, pero ya veis la hora que es y todavía están reunidos. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Tenemos dos concursos activos. Envía la palabra Lion a concurso@territorymac.com si quieres participar en el sorteo de la guía imprescindible de macOS 10 10.7 Lion. Y la palabra clave tu llavero a concurso@territorymac.com si quieres participar en el sorteo de los llaveros con temática Apple. ¡Bienvenidos a Territory Mac! Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Pedro Albert analizará lo que encuentran a faltar los montadores de vídeo en Final Cut Pro 10. Entrevistaremos a Jesús Hernández, gerente y desarrollador de la revista gratuita para iPad La Sardina BCN Cocina Mediterránea. Francisco José Sánchez aclarará diversos conceptos sobre los discos de estado sólido. Álvaro Rodríguez presentará los contenidos de la revista Mac Today. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno presentarán los juegos de la semana y sorpresas. María Ruiz traerá vuestras curiosidades y la agenda. Y te propondremos un nuevo tema de debate en la encuesta. Desde la redacción, la actualidad con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Hola Jaume, aquí estamos de nuevo con la información. El viernes las Apple Store americanas abrieron a las 8 de la mañana para poner a la venta el nuevo iPad, la tercera generación del dispositivo que incluye la nueva pantalla Retina Display, el nuevo chip A5X de Apple con 4 núcleos para gráficos, la cámara eSight de 5 megapíxeles con óptica avanzada que captura fotos y vídeo en HD 1080p, conservando una autonomía de la batería de hasta 10 horas para un día entero de uso. Manteniendo su diseño delgado y ligero, el nuevo iPad estará disponible en España, si no hay ningún contratiempo, el 23 de marzo. Analistas de la compañía Canaccord Genuity han estimado que a lo largo de este año las ventas del iPad pueden llegar hasta los 65 millones de unidades. Paralelamente, Apple está mejorando las imágenes de su sitio web, apple.com, doblando su resolución para que se vean perfectamente en el nuevo iPad. Tuau publica que, según una encuesta realizada por ChangeWave, a los responsables de la compra de los departamentos de IT de 1.604 compañías, una de cada cinco tiene intención de comprar tablets para sus empleados en los próximos 3 meses y el 84% de ellas se decantan por el iPad, registrando un aumento del 7% desde la última encuesta en noviembre del pasado año y la mayor cuota desde el lanzamiento del primer modelo de la manzana en el año 2010. La compañía Apple ha actualizado el navegador Safari a la versión 5.1.4, que corrige problemas, mejora su funcionamiento, estabilidad, compatibilidad y seguridad. Ha actualizado Aperture a la versión 3.2.3 con mejoras de rendimiento y estabilidad. iPhoto y Aperture ahora añaden compatibilidad con RAW, con las nuevas cámaras de Canon, Nikon, Panasonic, Samsung y Sony. Apple Insider informa que se habla de que el próximo mes de mayo podría empezar la producción en masa del televisor de Apple para tener de 2 a 5 millones de unidades listas el día de su lanzamiento. Terminamos el repaso a la actualidad con The Verge, que informa que Apple realizará una inversión de 304 millones de dólares para crear un nuevo campus en Austin, Texas. Así lo confirmó Ricky Perry, gobernador del estado, que supondría la contratación de 3.600 trabajadores para la próxima década. La misma fuente ha descubierto que la videoconferencia por FaceTime no funcionará en las redes 4G LTE, a pesar del buen ancho de banda que ofrecen. La semana pasada te preguntaba si comprarás el nuevo iPad. El 70% de los que habéis participado en esta encuesta estáis dispuestos a comprar el nuevo dispositivo de Apple que se pondrá a la venta el próximo viernes 23 de marzo. Y el 30% no. En diciembre, Apple vendió más de 55 millones de iPads y los analistas avanzan que la industria de los videojuegos se está volcando de lleno en el nuevo iPad. Por eso hoy te preguntamos, ¿el iPad se convertirá en la nueva consola de videojuegos preferida? Puedes participar en la encuesta en nuestra página web en www.territorymac.com, dar tus opiniones en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir las conversaciones en Twitter con el hashtag Territory Mac. Sintonizas Territory Mac. María Ruiz desde la redacción trae vuestros correos. Esther nos ha enviado enlaces a dos vídeos. Uno en el que vemos cómo el dueño de un iPhone lo usa para asustar a un camaleón. Y otro en el que al final de una entrevista a Carson Daly en el programa de Ellen que emite la Warner le regalan un iPad a una chica del público. Y Sheila de Jamaica nos pregunta: ¿alguna vez has querido conectar el iPhone a un mezclador de KitchenAid? ¿No? Bueno, ahora puedes gracias a este vídeo. Con un armazón especialmente fabricado para el iPhone, lo fijan al mezclador, deslizan la parte superior e inferior del iPhone, lo introducen y listo. El iPhone gira por acción del mezclador del KitchenAid, grabando todo con su cámara. El artilugio ha sido creado para el concurso de accesorios iPhone Absurdo. Si ves emplazamientos de productos de Apple o conoces personajes interesantes que usan productos de la compañía de la manzana, no lo dudes y envíanos un correo electrónico a redaccion@territorymac.com. O compártelo con nosotros en el muro de Facebook. Seguro que conoceremos temas interesantes gracias a ti. Territory Mac. Aunque Final Cut Pro 10 se ha actualizado y ahora incorpora varias de las peticiones de los realizadores y montadores de vídeo, aún hay voces críticas que discuten el liderazgo del programa. Conectamos en Madrid con Pedro Albera, editor de FinalCutPro.es. Buenas tardes, Pedro. Jaume, muy buenas. ¿Qué le falta por mejorar a Final Cut Pro 10? Bien, pues tanto que se debate sobre si Final Cut Pro 10 es o no es profesional, me parece interesante hacer un repaso a las cosas que le faltan o por las cuales la gente se queja o nos quejamos que le faltan a Final Cut Pro 10. Por ejemplo, capturar por lotes. No podemos marcar diferentes fragmentos de una o varias cintas y después capturarlos. Tampoco podemos hacer un volcado a cinta. Algo tan simple como un máster para emisión. En España, sin ir más lejos, un grandísimo porcentaje de cadenas y emisoras de televisión admiten únicamente como soporte el máster en cinta. Por ejemplo, Betacam Digital o, por ejemplo, HDCam. Bueno, pues Final Cut Pro 10 no lo permite. Exportar un fragmento de tu proyecto. No se puede. No podemos marcar una entrada y una salida, un inicio y un final y exportarlo. Guardar proyectos manualmente. Final Cut Pro 10 guarda automáticamente los proyectos. No tenemos la opción guardar. Pero quizá nos interesaría poder guardar versiones de nuestros proyectos en lugar de andar duplicándolos y tal, ¿no? O decidir cuándo quiero guardarlo y cuándo no, porque a veces toqueteas un proyecto pero no quieres que se guarde ningún cambio. Pues no, todo lo que vayas haciendo ya queda guardado para siempre, salvo que vayas haciendo undos de todo lo que hagas. Dos visualizadores. En todos los editores de edición no lineal, por ejemplo Final Cut Pro 7, Avid, Premiere, siempre hemos tenido los editores dos ventanas, el Canvas y el Viewer. Bueno, en Final Cut Pro 10 solo hay un viewer que sirve para todo. No podemos, por ejemplo, comparar dos planos. Crucial cuando estamos corrigiendo color. Opciones como copiar y pegar atributos. Tenemos una opción que se llama Paste Effects, pegar efectos, pero no podemos elegir qué efectos queremos copiar de un clip a otros. Send to Motion. La opción Send to Motion nos permitía enviar uno o varios planos a Motion y allí hacer tareas un poco sofisticadas como máscaras complejas, traqueados, etc. Ya no lo tenemos. Bueno, y esto en esencia son las grandes ausencias. Y bueno, y nada más, tenemos un debate abierto en FinalCutPro.es sobre el futuro y presente de Final Cut Pro 10 en el que os invitamos a participar. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Seguimos en Territory Mac hablando de la nueva versión de la aplicación gratuita para iPad La Sardina BCN, Cocina Mediterránea, una revista de cocina bimensual para iPad de alta calidad que nació en primavera de 2011 y que nos será de gran ayuda en nuestras consultas gastronómicas. Conversamos en Barcelona con Jesús Hernández, gerente y desarrollador de La Sardina BCN. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Felicidades porque vuestra aplicación cuenta ya con más de 50.000 descargas de la App Store. Sí, muchas gracias. La verdad es que nos está yendo bien, sí. Sois un equipo de profesionales con larga experiencia en la creación de platos, elaboración de recetas, diseño gráfico, fotografía y estilismo. La nueva versión de la revista se presenta en formato magazine. ¿Qué cambios van a encontrar los lectores? Bueno, básicamente lo que vamos a encontrar es, como tú ya casi apuntabas, es esta orientación más magazine. Nuestro número anterior estaba basado única y exclusivamente en recetas culinarias y ya teníamos la sensación de la necesidad de incorporar elementos más magazines, es decir, aquí encontraremos una entrevista, pues por ejemplo, con un famoso chef que hicimos, no sé, por ejemplo, el Círculo Ecuestre, y habrá más artículos. La idea es ir dotando de un contenido algo más magazine, sin apartarnos del núcleo central que son las recetas, pero incorporando, como digo, esta parte más generalista y más lúdica para hacerlo algo más revista. Creo que tenemos la suerte de reunir un equipo muy bueno, como tú decías, con una grandísima experiencia, tanto en fotografía como en estilismo, como en diseño. Y yo creo que para nosotros es el secreto, dar un producto de alta calidad, y a partir de ahí estamos recibiendo o estamos recogiendo un poco los frutos. Hemos hecho una gran inversión en tiempo y en dinero, hemos hecho un esfuerzo importante en el desarrollo de una herramienta propia para la generación de la revista, y eso nos permite dar y ofrecer a los anunciantes formatos de publicidad totalmente abiertos a su imaginación. Hemos hecho cosas muy diversas. Vuestro modelo de negocio se basa en la publicidad. ¿Qué resultados os está dando? Bueno, es un medio que está creciendo muchísimo, aún y así, bueno, pues las compañías les cuesta aún todavía invertir en estos medios. Sin embargo, hay un ingrediente tremendo, y es que puedes demostrar el ROI rápidamente. Con estos medios tú puedes demostrarle a un anunciante cuánta gente ha abierto y ha leído la aplicación. Con lo cual, aquellos clientes que prueban el medio repiten. Nos está yendo bien, pero esperábamos que nos fuera mejor, también hay que decirlo, ¿eh? La Sardina BCN Cocina Mediterránea es una aplicación con alto contenido didáctico, acompañado de excelentes fotografías, atractivo diseño y facilidad de uso. ¿Dónde se ha centrado la dificultad de este desarrollo? Sí, vamos a ver, en el mercado hay varias herramientas que bueno, cuando comenzamos había algunas, ahora hay algunas más. Son todas herramientas propietarias, como es natural, que algunas tienen un coste importante. Comenzábamos, como casi cualquier compañía que comienza, pues con muy poquita inversión. Pensábamos de entrada que podíamos hacer esta herramienta. Comenzó casi como un juego y, bueno, al cabo de tres meses montamos la herramienta prácticamente. Luego la hemos ido puliendo, como es natural, ¿no? Pero ahora tenemos una herramienta que nos permite, bueno, al margen de la gestión de las imágenes, nos permite insertar casi cualquier formato de publicidad. Y como digo, el límite es la imaginación. Hay gente que nos ha pedido insertar una pieza que aparezca en la esquina superior izquierda y que durante 5 segundos vaya bajando. O sea, casi cualquier cosa. Esa para mí es la potencia que tenemos ahora mismo. Es una herramienta propietaria que nos da la facilidad para poder hacer, bueno, pues como digo, hay clientes que tienen un equipo creativo potente, Y se les ocurren, o se nos ocurren juntamente, cosas muy divertidas. El crear esta plataforma ha sido una parte muy laboriosa. Pues la verdad es que la parte más sencilla ha sido la otra. Es decir, ya contábamos con, como decía, con un equipo profesional muy bueno, buenísimo. Tenemos un fotógrafo que es excepcional, tenemos una estilista genial, tenemos un chef maravilloso. Yo diría que la parte técnica, yo diría que ha sido la parte más dura. Porque la otra, como digo, contábamos con ella de base, afortunadamente. Recogéis comentarios y consejos de vuestros seguidores. ¿Qué os comentan? Pues un poco de todo. Lo normal o lo habitual, pues es el truqui. Lo normal es pedirnos un consejo al respecto de una receta. El otro día recibíamos una muy curiosa, que era una señora que nos pedía que le encantaban las magdalenas, pero no podía comerlas, y nos pedía una receta, si existía, de una receta sin contenido calórico. Básicamente son muy dirigidas a la cocina. También es verdad que encontramos algunos compañeros técnicos del medio que nos preguntan al respecto de la herramienta, porque la herramienta, lo que se ve en la revista es una, yo creo que se puede apreciar una herramienta de calidad, y también tenemos algunas preguntas indicadas al respecto de con qué lenguaje, cómo lo hemos hecho. Básicamente recetas y técnicas, yo diría que serían los dos tipos de preguntas que recibimos. Y hay de muchos tipos. La verdad es que un día pensábamos hacer un número especial con un compendio de comentarios. Jesús, una última cuestión y no vamos a dejar pasar la oportunidad para que nos aconsejes una receta. Hombre, hay unas cuantas. Vamos a ver, una de las cosas que sí les digo a la gente que nos escucha es que las recetas que proponemos son siempre muy sencillas de hacer. Algunas algo más elaboradas, pero la mayoría son muy sencillas. Yo estoy enamorado de una, en especial porque me ha hecho quedar muy bien con algún amigo, que se llama copa de yogur con plátano, pomelo y nueces. Es una cosa que, dicho así, igual puede parecer muy sofisticada, pero es muy sencillita de hacer, ¿eh? Básicamente se trata de ensamblar, de mezclar, ¿eh? No hay que cocinar prácticamente. Y mezclar estos ingredientes en una copa bien servidita con un poquito de gusto te hace quedar muy, muy, muy, muy bien, y la verdad es que cuesta poco trabajo. Así que yo recomendaría esto, si queréis. Muy bien, muy bien. Lo pondremos en práctica, claro que sí. Desde Territory Mac os recomendamos la sardina BCN porque es una excelente obra multimedia dedicada a la cocina y que es ya un referente en el sector. Jesús, gracias por atender los micrófonos de Territory Mac. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Si queréis probar estas maravillosas recetas, podéis siempre consultar nuestra web o buscar simplemente la sardina PSN. Así que os invito a que lo probéis. Sintonizas Territory Mac. Nuestro compañero Francisco José Sánchez ha publicado en su blog un reportaje extenso y detallado dividido en 7 entregas sobre los discos de estado sólido. Es un reportaje que os recomendamos por su alto grado de interés, que va acompañado de un screencast. De todas formas, conectamos ahora con Francisco José para que nos aclare diversos conceptos y dudas relacionadas con los discos de estado sólido. Conectamos con Sevilla. Buenas tardes, Francisco José. Buenas tardes, Jaume, a toda la redacción y a todos nuestros oyentes. ¿Qué son, cómo funcionan y qué rendimiento ofrecen los discos de estado sólido? Para no enrollarnos con tecnicismos y para que los oyentes más o menos nos puedan entender, pues diremos que un disco de estado sólido es una memoria flash, lo podemos comparar con un pendrive, con un tamaño de disco duro de 2,5, como cualquier disco duro externo que podemos encontrar en cualquier tienda. El rendimiento, pues dependiendo de nuestro equipo, de nuestro Mac, si por ejemplo elegimos un iMac de 2011, por poner por caso, tendremos un rendimiento de hasta 5 veces superior a lo que es un disco duro normal. ¿Qué ventajas tienen estos discos respecto a los tradicionales? Pues por nombrar algunas ventajas, yo destacaría principalmente la velocidad que estos tienen en lectura y escritura, ya que un disco normal alcanzaría unos 100 megas por segundo en lectura y escritura, y como digo, estos discos pueden alcanzar en los Mac más modernos hasta 570, 580 megabytes de lectura y escritura. Y si tenemos un equipo un poco más antiguo, como mínimo vamos a tener el doble de velocidad que los discos duros normales. Y por último, pues también podemos decir que tiene una ventaja en cuanto a silencio, ya que no tiene partes mecánicas. Un disco de estado sólido son chips, y el consumo, que consumen bastante menos que un disco duro tradicional. Ahora que ya sabemos los conceptos básicos, ¿cómo podemos saber si en nuestro Mac podemos sustituir el disco duro original por uno de estado sólido? Pues el disco de estado sólido, independientemente de si tenemos un sobremesa o un portátil, el tamaño y las dimensiones van a ser las mismas. Lo único que puede cambiar es el adaptador que este tenga para nuestro equipo, siendo pues, sobremesa o portátil. Desde que Apple implantó la plataforma Intel, dejando atrás los PowerPC, ya podríamos utilizar discos de estado sólido. Pongamos por fecha, por ejemplo, 2006-2007, donde tendremos ya controladores SATA 2, que son los requisitos mínimos para poder instalar un disco de estado sólido en nuestro ordenador. No obstante, hay que consultar también en información de sistema a ver si al menos tenemos el chip Intel y si tenemos el soporte de SATA 2, SATA 3 y, lo que es indispensable, una bahía libre o al menos un disco duro que queramos sustituir por el motivo que cada uno crea conveniente. Bien, ¿y cómo elegimos el modelo que mejor se adapta a nuestro Mac y dónde comprarlo? ¿Qué marcas nos recomiendas? Pues sinceramente, para las personas que sean neófitas en el tema, si llevan poco tiempo con Mac y no son aventureros, yo les recomiendo acudir directamente a un centro autorizado Apple, un centro técnico, que no es un Apple Store, es un centro técnico, y allí probablemente podrán asesorar si nuestro Mac es compatible y marca. Yo personalmente recomiendo en primera instancia Samsung, que es la única que certifica Apple de los que no instalan ellos, y también OWC, que se compra a través de internet, y en última instancia la marca Crucial. ¿Y sobre qué precios estaríamos hablando? Pues dependiendo de la capacidad, normalmente, bueno, yo te pongo por caso el que he comprado yo, que es un Samsung para mi iMac, y estamos hablando de casi a euro por giga, más o menos, para hacernos una idea, y las capacidades van desde 64 GB, que apenas se venden ya, hasta los 512 incluso, o sea que ya te digo, al menos a euro el giga más o menos, o sea no es precisamente barato un disco de estado sólido, y hay que tener en cuenta que estos discos, para las personas que trabajen con muchos datos, estos discos solo podemos utilizarlo, o yo recomiendo utilizarlo, para instalar el sistema operativo en las aplicaciones teniendo un disco duro externo, o en caso de tener un iMac, tener un segundo disco duro si nos lo permite el modelo. Claro, porque nuestros oyentes se estarán preguntando, hemos estado hablando de ventajas, pero ¿qué desventajas tienen? Pues desventajas, básicamente, yo pondría el precio. Un disco de estado sólido nos puede costar pues unos 160 euros, 120 gigabytes. Con ese precio te puedes comprar un disco duro normal de 2 terabytes, o sea, el precio es fundamental. Por otra parte, aunque cada vez se está corrigiendo más en los nuevos modelos, la vida útil de un disco de estado sólido es inferior a una de un disco duro normal. También es un concepto exagerado y una leyenda urbana. Estamos hablando de entre 5 y 7 años de vida de un disco de estado sólido frente a unos 15 de un disco duro original. Pero yo, francamente, no he visto a nadie que le aguante un disco duro 5, 6 o 7 años en un mismo equipo. Siempre acaba cambiándolo por espacio o por cualquier otro motivo. ¿Y cuál es la razón que hace que los discos de estado sólido sean menos longevos que los discos duros tradicionales? Pues, como te comentaba, son discos de estado sólido que están compuestos por chips. Los chips pues tienen su durabilidad, igual que una memoria flash que tengamos en casa. Probablemente, si la tenemos muy antigua, de aquellos pendrives primeros de 250 megas, 512, no funcionarán correctamente. Entonces, la vida de estos discos se basa en la lectura y escritura. Cuanto más lectura y escritura tengamos, pues acortaremos más la vida. De hecho, hay programas que nos indican los ciclos que tiene nuestro disco de lectura y escritura, cosa que no pasan con los discos duros normales, que al ser magnéticos y tener partes electrónicas, no pasa. O sea, no vamos a entrar en tecnicismos, pero básicamente es eso. Una última cuestión. Dedicas dos capítulos a la optimización de los discos. Resúmenos brevemente qué debemos tener en cuenta. Pues aquí sí que podemos diferenciar un poco lo que es un sobremesa de un portátil. En el sobremesa, sobre todo, bueno, y en general, lo que hay que tener en cuenta, ya que hemos hablado de la corta vida, entre comillas, es los ciclos de lectura y escritura de un disco de estado sólido. Por tanto, tenemos que cuidar ese aspecto. O sea, cuanto menos veces escribamos y leamos, más tiempo nos durará un disco de estado sólido. Las principales herramientas que se utilizan, sea o no de portátil, es activar el soporte TRIN. El soporte TRIN consiste en digamos, gestionar el espacio libre y el espacio ocupado, por poner un símil, la defragmentación de los discos duros antiguos. Eso en cuanto al rendimiento general. Luego, si estamos hablando de portátil, pues podemos también desactivar el modo anticaídas que tienen los portátiles para desactivar los discos duros tradicionales, ya que un disco sólido, si no tiene partes mecánicas, si recibe movimientos bruscos o golpes, le va a ser indiferente. También podemos desactivar el Spotlight para las búsquedas, ya que siempre estará indexando nuestro disco a medida que vayamos instalando aplicaciones. Y por último, también puedo recomendar que si tenemos dos discos, mover nuestra carpeta de usuario, moverla a un disco duro externo o a un segundo disco duro que tengamos. Y así evitaremos, en la mayoría de lo posible, las lecturas y escrituras en nuestro disco de estado sólido. Francisco José, gracias por analizar en Territory Mac el uso y rendimiento de los actuales discos de estado sólido. Pues nada, Jamba, gracias a ti. Os recomiendo que leáis el artículo, ya que consta de 7 entregas, igual cae alguna octava, en www.todosobretumac.com, que es donde encontráis con más detalle todo lo que necesitáis saber sobre la compra, instalación y gestión de los discos de estado sólido que queráis adquirir. Sintonizas Territory Mac. Conectamos ahora con Álvaro Rodríguez, codirector y responsable de marketing de la revista Mac Today. Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué temas vamos a encontrar en el quinto número de Mac Today, que es el primero que se publica directamente a través de vuestra aplicación para iPhone, iPod Touch y iPad? Hola, Jaume, muy buenas. Este mes el contenido de Mac Today vuelve a ser muy completo y muy diverso. El especial lo dedicamos al salón portátil. Hablamos de cómo disfrutar del contenido multimedia de vídeos en smartphones, tablets y en ordenadores Mac. El laboratorio Mac Today esta vez lo hemos dedicado al análisis de JotNoteScan, que es una aplicación para iPhone que convierte tu dispositivo en un escáner portátil, y a Total Finder para Mac. Es una utilidad que vitamina el Finder de nuestros Mac. En la fondo lo hemos dedicado a personalización, muy interesante, y aquí explicamos a los lectores cómo convertir tu ordenador, tu smartphone en único, ¿no? Es decir, cómo cambiar las carpetas, cómo cambiar los iconos, cómo cambiar el dock, cómo dar un diseño diferente, ¿no?, a todo este tipo de dispositivos. La entrevista se la hemos hecho a Jesús Encinar, que es el fundador de Idealista.com. Como siempre, tenemos dos reportajes. Uno de ellos habla sobre el Apple Store de Pudong en Shanghái. Es un Apple Store de las más originales que hay en el mundo y recomiendo su lectura. Y el segundo reportaje está dedicado a la era de Tim Cook. Sabemos que después del fallecimiento de Steve Jobs, bueno, pues no es un trabajo fácil que tenía por delante Tim Cook, y lo analizamos a fondo. En el apartado de historia de Apple vamos a hablar del Macintosh portable, que fue el primer portátil de Apple. Como siempre, tenemos una sesión de tutoriales, 4. Aquí, bueno, pues tenemos desde chatear desde varias cuentas a cómo leer y escribir sobre discos formateados para PC, cómo compartir en casa una biblioteca de iTunes y, bueno, también cómo comprimir y descomprimir archivos en iOS. La sección tuitera no debe faltar, como cada número, y la firma invitada en este número ha corrido a cargo de José Manuel Segura, que es el responsable de la web ifoneros.com. José Manuel nos hablará de la verdadera revolución del iPhone. ¿Cuáles son los motivos de la revolución? Y esto es todo, Jaume. Creo que vuelve a ser un número muy, muy interesante. Recomendamos su lectura, por supuesto. Y también aprovecho para recordar que ya tenemos aplicación, como dijiste antes. Se nos puede encontrar en la App Store buscando revista Mac Today. Y también en nuestra página web, que es www.revistamactoday.com. Sintonizas Territory Mac. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno ya están preparados en el módulo de transmisiones para presentar los juegos de la semana y sorpresas. Así que no perdemos más tiempo y les damos paso a una antena. Buenas tardes. Hola, Jaume, ¿qué tal? Un saludo para todos los oyentes. Hola, esta semana venimos cargados de novedades y traemos una buena sorpresa. Sí, sí, una sorpresa además de las que nos gustan a todos. Porque vamos a sortear nada más y nada menos que 4 juegos. 4 juegos de unos creadores indie que nos lo han propuesto y nos ha parecido una idea magnífica. Los juegos se llaman Warmer, Double Gum, eDraw Family y Advanced IGD Studio Music Sequencer. La que ha desarrollado estos juegos se llama Facet Konasa Team, y el primero de ellos, el que hemos dicho que se llama Warmer, es para Mac. Es un juego arcade que tiene como protagonista un simpático gusano. Un gusano que además es un ladrón. Y como el buen oficio de ladrón, pues es muy agotador, ¿no? Entonces se va a una isla para tomarse unas vacaciones. Como tiene que ser. Sí, lo que no se espera es que allí hay un pájaro que le quiere robar el botín a él. Como siempre, tiene que haber alguna persona que te ague las vacaciones. Sí, en efecto. Pero el pájaro es un poco torpe y se le van cayendo todos los diamantes por la isla. Entonces, lo que tiene que hacer el gusano es coger esos diamantes y recuperar su botín. Así de simple y así de divertido. Parece adictivo. Sí, sí, está muy bien. Y además lo podemos conseguir con el sorteo. Tened en cuenta que el precio real son 2,99 euros. Asequible, pero si te lo regalan, mejor que mejor, ¿no? El segundo juego que hemos dicho, que se llama Double Gum, es un juego de memoria en el que tendremos que ir haciendo parejas que sean las mismas figuras. El típico juego de ir descubriendo una carta, luego ir descubriendo otra y acordarte pues de que a lo mejor la manzana estaba en la primera y cuando te vuelva a salir la manzana, pues darle... Sí, parecido al Memory, el juego de mesa. Sí, tipo así, pero con la particularidad de que según qué pantallas... Las cartas irán moviendo hacia la derecha, irán en círculos... O sea, es así un poco más divertido. Pues recordad que este juego puede ser vuestro si participáis en el sorteo. Sí, el precio es el mismo que el anterior, o sea, 2,99 euros. Pero lo dicho, tenéis que participar para conseguirlo gratis. El juego siguiente nos va a servir para iPhone y para iPad. Te toca el turno, Jonathan. En ese caso se trata de 13, Lost Identity. Como muchos sabrán, este juego está basado en los cómics famosos y de hecho tuvo su éxito en la versión para PC. En este caso llega para iPad y iPhone en HD. Nos pondremos en la piel de una persona que se levanta en una playa completamente amnésico, pero con un curioso número romano, o sea, en este caso el número 13, tatuado en el cuello. A partir de aquí tendremos que comenzar a investigar, seguir toda una serie de pistas, puzzles, hasta desentramar en qué consiste este misterio. Pinta bien, ¿no? Pinta bien, y todos aquellos amantes del cine negro, de las historias policíacas, del thriller, seguramente disfrutaréis. El precio es increíble, 0,79 euros. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Para participar en el concurso que os hemos dicho antes, lo único que tendréis que hacer es una rima con la palabra juego y publicarla en nuestra página de Facebook. Encontraréis todas las bases del concurso en jueganmac.com. Mucha suerte y la semana que viene diremos el ganador. Hasta la semana que viene. Adiós. Abrimos la agenda. Este sábado, de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, los miembros de la Asociación de Desarrolladores NS Coders España se reúnen en Masnou para enfrentarse al reto de entre todos los asistentes de programar una aplicación para gestionar eventos y subirla a la App Store para su aprobación. Habrá tanto diseñadores como programadores. Frankfurt acogerá del 21 al 24 de marzo la Feria Music Mess 2012, donde fabricantes, distribuidores, profesionales, músicos y aficionados se reúnen para descubrir las últimas innovaciones. El 24 y el 25 de marzo, la Asociación de Desarrolladores NS Coders España organiza en Granada la NS Conference 2012, ponencias y talleres para aprender y mejorar el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles de Apple. Del 22 al 25 de marzo se celebrará en Dresden, Alemania, la FEP Conference, conferencias sobre la radiodifusión europea. Cerramos la agenda. Lab Show, la feria que anualmente organiza la Asociación Nacional de Radiodifusores en Las Vegas, Nevada, se celebrará del 14 al 19 de abril. Está dirigida a un público profesional, estudiantes de radiodifusión, entretenimiento, noticias y distribución de contenidos. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a la redacción de Territory Mac y las anunciaremos en el programa. Con la agenda hemos llegado al final del programa, pero Miguel Ricarte, presidente del GUM Alicante, me acaba de enviar un mensaje que dice que el próximo viernes 23 de marzo, día en el que se pondrá a la venta el nuevo iPad en España, se reúnen a partir de las 9:30 de la noche en el restaurante Saladas de Elche Parque Empresarial. Así que, si estáis en la zona, es una buena forma de pasar una velada con amigos que comparten tus mismas aficiones y, quién sabe, si has comprado el nuevo iPad, empezar ya a trastearlo. Puedes encontrar más detalles en su página web en www.gumalicante.com.